Bueno, el gusto es estar acá y poder escucharlos y que nos cuenten esta linda noticia que es la terminación de las obras. Bueno, buenas noches. En primer lugar quiero agradecerle la presencia a todos los medios que siempre nos han apoyado. Quiero agradecer a todos mis pares de comisión directiva, felicitarlos porque ellos han sido parte de esto, a toda la comunidad alberense, a todos, a los hinchas de Boca, por supuesto, pero estamos, creo que llegando al fin o realizando un sueño que parecía que no íbamos a poder cumplirlo, pero bueno, al final hemos casi terminado. Casi digo porque todavía falta. El salón ha quedado precioso. Bueno, me alegro. ¿Capacidad? 150 personas. ¿Esto va a ser alquilado a la gente? Sí, no lo tenemos definido todavía. En principio, el día lunes tenemos reunión de comisión directiva. Sería un salón de fiestas, pero nosotros no tenemos vajilla en este momento. O sea, de que para alquilarlo tenemos que alquilar el salón solo. Lo que sí creo que ya estamos casi de acuerdo en que lo vamos a alquilar para cumpleaños de chicos. Y bueno, más adelante veremos, oportunamente te informaremos de lo que queremos hacer. Un detalle que se nota es que dentro del salón no se ven los colores de Boca, precisamente para eso. Exactamente. Si hay cumpleaños van a venir. Exactamente, sí. Nosotros lo de Boca, la pasión está acá. Y aquello, si viene un hincha de otro club, porque hoy casualmente me preguntaba un amigo y le digo, sí, imagínate, le digo, yo no te puedo alquilar el salón a vos y que vos estés festejando un cumpleaños, un casamiento, algo, y con un poste de Palermo. Y está bien, ¿eh? Pero bueno. ¿Tienen idea de la inversión aproximada que han hecho? Buena pregunta. Llevábamos 240 mil pesos hasta el año pasado cuando empezamos la losa. Hoy se fue todo al diablo. La verdad, 40 mil de los diarios. Claro, hoy, la verdad que no. Es imposible. Ahora casualmente me van a averiguar porque hay que sacarlo por metro cuadrado. Bueno, el metro cuadrado va a ser más fácil. Pero se ha puesto mucha plata. También se veía que trabajaron, que aledaño tienen bastante terrenos. ¿Cuál sería el futuro de esto? Y también es un tema que lo tenemos que resolver. La idea es hacer como un polideportivo. Pero bueno, si acá en un mes estamos haciendo la asamblea, se van a elegir nuevas autoridades. Nos encantaría que venga gente joven. Yo siempre he dicho que las puertas están abiertas y si soy hincha de Boca, este es tu lugar, esta es tu peña. Pero hay gente que no lo interpreta así, que le parece que la peña es de Orueta o de Maggi o de Marconi. Y no es así, la peña es de todos. Y las puertas están abiertas y si no participan, o sea, para participar tienen que venir. Entonces ojalá vengan y se haga una comisión, aunque sea mixta, que tenemos algunos viejos, pero que hace falta una renovación, hace falta gente joven. Sí, claro, un poco de difusión también, a lo mejor le faltaría un poco de difusión, hay gente que por ahí no conoce algunos movimientos dentro de la peña que puedan realizar, que les parece que es de ustedes, porque a lo mejor tampoco se le ha dado mucha difusión. No, pero bueno. Porque nos ven siempre nosotros, claro. Somos siempre los mismos. Pero bueno, yo sí. Ojalá viniera alguien mañana y me reemplazara. Es más, alguien lo va a tener que hacer, yo no voy a estar. Bueno, pero se ve que bueno, siempre. La gente está conforme. Está conforme, pero me gustaría que hubiera gente joven, chicos, jóvenes, que vengan con ideas nuevas, que hagan, no sé. Estamos abiertos a todo, siempre lo estuvimos. Una pregunta un poco personal para que quiera responder. Me imagino que cuando lo plantearon, ¿no? Como un objetivo después de tener esta secretaría, lo de salón de son múltiples, digo, fue como un anhelo que tuvieron de varias reuniones, ¿no? Hoy, al plano terminado y la manera que quedó, ¿cuál fue la sensación que tiene? Personal. ¿Personal? Sí, sí. Lo miro y me parece mentira. Me parece mentira. Porque hace muchos años, acá Víctor, yo fui a ver a Perusa Gómez a pedirle un terreno y me dijo. Perusa Fernández. Y me dio la opción. Acá donde estamos, ahí donde está, al lado de la pista de ciclismo, creo que es Esperanza ahí, o donde está la cancha de rugby. Y yo elegí acá. Y cuando salí de ahí estuve con Víctor y le digo, vamos a tener la sede. Y dice, qué confianza que tenés. Sí, la vamos a tener, la vamos a hacer. Estoy hablando de esto hace 12 años, no, 11 años atrás. Entonces, ahora, hoy hablábamos, charlamos permanentemente y decimos, bueno, si tenemos el salón y mañana quieren hacer una fiesta de 100 personas, no, pará, a lo mejor nos llega un año más ponernos en marcha. Si hemos tardado 16 años hasta acá, tenemos 16 años de peña, bueno, serán 17, 18, vendrá alguien y lo terminará. Pero creo que ya hemos hecho más que suficiente, por lo menos está. En la inauguración del próximo miércoles, ¿has invitado a alguien de Boca y que tenga que ver? Sí, va a venir no aparece nada raro, va a venir el vicepresidente segundo, Rodolfo Ferrari, que a su vez es presidente de la Comisión de Interior y Exterior. Claro. Inicialmente, ¿está en líneas generales terminado todo o todavía faltan algunas cosas más? Lo que tiene que ver con la estructura. Y falta la vereda. Falta el alambre, pensamos hacer un alambre olímpico en todos los terrenos que son nuestros, porque siguiendo hacia la calle Alsina, por esta, por Martín Fierro, y doblando 44 metros por Alsina, son todos terrenos nuestros. A lo mejor hay mucha gente que no lo sabe. Pero en su momento compramos esos terrenos. Hicimos el 50%. Entregamos a la firma del boleto y falta de otro 50% cuando tengamos que triturar. Yo creo que los 10 años ya se puede, pero bueno, ese es otro tema. Acá esto también se lo aclaro porque a lo mejor es una manera de decir dónde ha ido la plata, ¿no? Porque no solamente la obra, sino que los terrenos, eso, nosotros pagamos 17.800 pesos, el 50%. Y teníamos que pagar 17.850 pesos al escriturar. Hoy creo que esos 5 terrenos, menos de 200.000 pesos, no valen ninguno. Cada uno. Cada uno, pero bueno. Juan, o sea, a la hora de los agradecimientos, yo creo que fuiste explícito porque agradeciste a la comunidad, que es la que colabora, los hinchas de Boca, tus padres de comisión directiva, con las autoridades. Recién hablando con Víctor, da un nombre y a veces por ahí queda antipático porque queda otro montón, pero creo que Omar de Vélez ha sido muy importante en la construcción porque hay que destacar que está en la comisión directiva y no ha cobrado más con esto, y creo que esas cosas son nobles. Mira, Alfredo, yo no quiero, me encantaría dar nombres, pero me voy a olvidar de alguno y voy a cometer alguna injusticia. Omar de Vélez ha sido fundamental en esto, porque hoy me acordaba de algo que decía mi abuelo siempre. Siempre preguntaba, dice, si vos tenés una chata, estás en el campo, tenés una chata rusa, cargada con ladrillo, con maíz, con lo que sea, y con 6 caballos atados, ¿a quién le pegás? Y se le pega al que más tira, porque ese arrastra a los demás. ¿Sí? Y bueno, acá venía Deleri, el Sana venía de mañana y armaba un revoleo que y tenía que seguirlo, y lo seguimos. Pero no solamente él, hay mucha gente. Por nombrarte, te diría algo, alguien que recordamos con mucho cariño, Aníbal Pinchiroli. Aníbal Pinchiroli, vos no lo veías que participaba, Aníbal Pinchiroli me llamaba casi todos los días, Juan, tenemos plata, ¿por qué no compramos hierro? Juan, ¿por qué no esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no esto? Y me estaba fogoneando todos los días. Y está bien, agradecidísimo. Por eso que te digo que me encantaría, pero les agradezco a todos, no solamente a los boquenses, hincha de otro club, a toda la comunidad, a los distintos gobiernos municipales, que hemos recibido ayuda de todo el mundo, y por supuesto que nosotros hemos puesto algo, pero si no, esto no existiría, no habría manera. El señor de nuestra ceremonia inaugural. Sí, yo les quisiera dar que digan algo ellos también, ¿no? Háblenos un poquito del miércoles, ¿cómo va a ser el miércoles, Víctor? Bueno, buenas noches a todos, y ante todo, como dijo Juan, quiero agradecerles también en nombre de toda la comisión directiva la presencia de todos ustedes, que siempre nos han acompañado y que gracias a Dios lo tenemos presente y podemos disfrutar de todos ustedes. Les agradezco infinitamente. También, antes de seguir con eso, quiero agradecer en mi nombre y en el nombre de muchas personas a la gente de General Alvear la forma incondicional que nos han apoyado. Tanto sean hinchas de Boca, de River, de Racing, de San Lorenzo, todo el mundo han colaborado para que esto pueda ser una realidad. Y nosotros, la gente mayor, como en este caso yo me puedo mandar el dicho de que sí, que estamos en los puntos finales, ver una inauguración de esta con el apoyo de toda la comunidad de General Alvear es una satisfacción inmensa, inmensa, que para mí y para muchos no se ha de poder olvidar. Yo considero que esto está bajo la insignia de una gran institución como es Boca Juniors, con una bandera que sabemos, la trayectoria de Boca, pero sobre todas las cosas sabemos de la gente cordial que hay en General Alvear, que siempre existió y apoyó esto. Esto es para General Alvear. Quedamos bien entendidos que todo lo que se ha hecho bajo los colores de Boca, que es una gran satisfacción poder encontrar, pero que esto es para General Alvear, para todo General Alvear. Y queremos agradecerle ante todo a toda la gente de General Alvear que nos apoyaron con su forma de colaborar a través de su dinero o con su palabra de aliento, que muchas veces significa más que un peso. Porque hay veces que cuando uno se siente cansado o porque todas estas cosas traen consecuencias buenas y malas, como es sabido, toda obra tiene su pros y contras. Pero cuando encontramos gente en la calle que nos dice qué bien va eso, qué lindo que están trabajando, esa satisfacción es impagable. Así que yo, ante todo, por ser uno de los mayores de aquí, me gustaría agradecer ante todo sobre esto. Y bueno, volviendo a lo que vos me preguntás del miércoles, puedo decirte que sí, el miércoles a las 20 horas vamos a tratar de, ya están todas las invitaciones en la calle, vamos a inaugurar, como es una inauguración común, con un runcho o algunas palabras del presidente y de quien corresponda. Y bueno, lo invitamos a todos, aprovechamos la oportunidad que están todos los medios presentes para invitar a General Alvear, porque esto es de General Alvear y no de Boca. Boca tiene los colores, la insignia y la bandera, que le agradecemos a Boca porque bajo ese lema trabajamos. Pero es de General Alvear y para General Alvear.